Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente en este día 23 de febrero. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Otro consejo que nos da y nos va a insertar en sus palabras de verdad el sabio es este de robar al pobre. ¿Cómo será entendido en el concepto? El concepto de ir al original, al momento correcto, contemporáneo, a nosotros. Porque el consejo, tú dijiste que nos daba el consejo de robar al pobre. ¿Cómo claro, va a dar un consejo de que le vamos a robar que al leamos pobre? Leamos el texto para que lo miremos. Ya, leamos el texto. Proverbios 22 y 23 dice: no robes al pobre. El consejo es que no robemos. Tú dijiste que le robemos. No. Bueno, no robemos al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido, dice, porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojaren. El consejo que él da, y me gusta la segunda expresión que él tiene, ni quebrantes a la puerta al afligido. ¿Será bueno entonces que a lo mejor le robemos a los ricos? Sería lo otro, porque el concepto dice no al pobre, fíjate, sino al rico. Hay gente que piensa eso, ¿eh? Desgraciadamente hay muchos que piensan eso, que hay que robarle a aquellos que tienen. Si hay alguien que hizo fortuna en forma ilícita, yo no puedo juzgarlo, lo juzga Dios. Entonces, cuando yo estoy haciendo un juicio y estoy tratando de justificar algo que no tiene justificación, porque el robo no tiene justificación alguna. No podemos justificar, es que esto, es que lo otro, que tenía hambre, es que era muy rico y porque eso no significa nada para él y él hizo la fortuna en forma ilícita, en fin. El Señor dice, no robarás. Y eso es suficiente. Incluso el mandamiento es explícito en ese sentido, no es un mandamiento, o sea, está como mandamiento. Claro que sí. O sea, tenemos que tener cuidado en ese sentido. Aquí se da una advertencia en cuanto a fíjate, creo que esto va dirigido especialmente a aquellos que están en una posición de preeminencia, aquellos que están gobernando, aquellos que tienen un liderazgo, creo que va especialmente a esas personas. No quiere decir eso que nosotros estamos exentos. Nosotros también podríamos aprovecharnos de la situación de alguien. Fíjate, hay personas que se aprovechan, por ejemplo, si hay una persona sin trabajo, bueno, yo te doy trabajo, tienes que pintarme toda la casa, pero te pago tanto. Y le pagan una miseria porque saben que no está en condiciones de hacer valer el trabajo. Entonces, creo que ahí se le está robando, en cierto modo se le está robando al pobre. Cuando se paga algo que no corresponde, de esa forma también se está robando. Yo creo que hay un aspecto también que se considera el sabio aquí, en el sentido que cuando hay que dictaminar justicia, especialmente quienes tienen esta labor, que son los jueces, sí, a veces es un poquito más blando y más duro, dependiendo de la persona. Esto se ve, y las leyes a veces están dadas de una manera no muy justa. Entonces apunta justamente a que, bueno, en Israel, ¿no es cierto? Tú sabes que los jueces, digamos, los que dictaminaban justicia, sí, se sentaban a la puerta de la ciudad, sí, y allí se les consultaba y ellos hacían justicia o daban las órdenes, daban las indicaciones. Entonces él, quizás mirando esto, dijo: mira, ustedes que lo hacen, no discriminen entre el rico y el pobre. Imagínate que llega una persona acaudalada con sus carros y todo, y su gente, a ser presentado ante el juez para que diga, dictamine un juicio y llegue un pobre, una miserable allí, quizás, ¿no es cierto? Eso dice, no tienes que hacer justicia, tiene que ser equitativo. Ese pobre necesita tanta justicia como la necesita el otro. Bueno, fíjate, es interesante que en el caso de David, ¿recuerdas cuando David tomó a la mujer de Urías y después lo mandó matar a él, en fin? Es interesante cómo el profeta Natán le cuenta la historia. Había un hombre que tenía muchas ovejas y otro que tenía solamente una. Está relacionado justamente con esta en la claro que está diciendo sí. Proverbio. Y este tomó, le dice, la única ovejita que tenía, porque vino alguien de viaje y se la ofreció, la mató y le dio de comer al que venía de viaje, le dice. Bueno, tomar algo de alguien que tiene menos de lo que uno tiene no es mucho peor que robar, también es una cobardía. Y fíjate cuando David reacciona inmediatamente y le dice, merece la muerte, dice. Claro, ¿cómo puede ser? Es como claro, decir, ¿cómo puede ser que no, en mi no reino ser, donde yo no puede estoy, ser que suceda esto? Algo así. Merece la muerte. Entonces, Natanael, ese eres tú. Y ahí él reacciona y se da cuenta, fíjate, el pecado también ciega, ¿eh? El pecado nubla comete, la mente, claro que sí, no deja ver bien y David como que no se había dado cuenta hasta ese momento y ahí despertó él, se da cuenta, llora amargamente, le pesa, pide perdón, el Señor le perdona el pecado pero tiene que pagar las consecuencias. Y fíjate en cuanto a esto del perdón, a veces pensamos que el pedir perdón nos hace que las consecuencias queden de lado, no es así, ¿eh? Porque aunque Dios nos perdona, sin embargo las consecuencias quedan, tenemos que pagar las consecuencias. Creo que esto es precisamente para que nosotros no juguemos con el pecado y no veamos que es tan fácil. Yo cometo algo, me arrepiento y el Señor lo arregla y se acabó el cuento. No, yo tengo que saber que el pecado trae consecuencias, aunque me han perdonado el pecado, pero las consecuencias han quedado. ¿Eh? Ahora, otra cosa que tenemos que dejar bien claro. Hay muchos que en la justicia quedan impunes. Escapan, la justicia no los alcanza, o sencillamente porque el juez no aplicó las leyes, o las leyes están malas, qué sé yo, por cualquier motivo, queda la sensación de que ese crimen quedó sin castigo. Pero no es así. Tenemos que recordar que Dios es el que va a hacer justicia, Dios es el que va a aplicar el castigo si es que el hombre no lo ha hecho. Bueno, el proverbio lo rectifica de esa manera, el versículo 23, porque si tú llegas a afligirles, dices, y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Uno dice, pero ¿qué Dios es este tan cruel? Yo creo que no es el Dios el cruel, sino es el camino que yo tomé, que es el camino de la destrucción, de la muerte, de la aflicción. Porque fíjate, estamos advertidos, el Señor me dice antes, y nos ha mostrado las consecuencias que hay. Entonces no puedo decir de que Dios ahora está actuando demasiado drástico. Si el Señor me dijo, fíjate, lo comparo con lo que sucede con un niño que estudia. Si le dice, se le dice, mira, si tú no estudias vas a quedar repitiendo el curso. Y el niño no estudia, y después repite, podría también reclamar y decir, son demasiado crueles, y yo me arrepentí, yo ahora sí que pienso estudiar. Sí, pero demasiado tarde. Las consecuencias están y tiene que pagarlas, aunque los padres a lo mejor le perdonaron la falta y dijeron, bueno, está bien, el próximo año vas a repetir, pero va a tener que pagar las consecuencias. Ahora, yo sé lo que pasa aquí, que, por ejemplo, en el caso de Job, que podría haber sido, alguien lo toma este libro como una injusticia, cómo tomaron a Job sin que lo supiera, ¿no es cierto? Pero él, que cómo crece diciendo, pero yo sé que mi Redentor vive, allí en 19:25 de Job, y que al final, te diga, que al final se levantará sobre el polvo. En otras palabras, él no ve solución ahora a su problema, es tan grave, todos le dicen que no tiene solución, pero él tiene la esperanza en esa mañana gloriosa cuando Dios ponga fin a los problemas de la vida. Amables oyentes, gracias por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Todos los que han cometido grandes males y parecen haber escapado, realmente eso no es así. ¿De qué modo la fe en Dios y en las promesas de juicio nos ayudan a obtener alguna paz mental con respecto a todas las injusticias que ahora vemos en el mundo? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.